Hoy respiro mi futuro, proyecto de vida en mí. Voy a derribar los muros y al mal tiempo sonreír. Sueño libre en el respeto, amor y decisión, donde yo me comprometo, mi escuela, a tener valor. Por ti, por mí, por los sueños que me esperan, haré de ti mi escudo. Por tantos sueños, no seré quimera. Por ti, por mí, por los sueños que me esperan, haré de ti mi escudo, mi bandera. Por tantas metas, por tantos sueños, no seré quimera. Hoy conozco que soy fuerte, esta es mi oportunidad. Llegaré hasta la cima, mas siempre con humildad. Con orgullo me distingo, fiel a lo que soy. Viviendo en equilibrio, México está en mi corazón. Por ti, por mí, por los sueños que me esperan, haré de ti mi escudo, mi bandera. Por tantos sueños, no seré quimera. Por ti, por mí, por los sueños que me esperan, haré de ti mi escudo, mi bandera. Por tantas metas, por tantos sueños, no seré quimera. Cuautitlán Izcalli, preparatoria anexa.